El portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria respondió el día 29 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que los renegados surcoreanos calumniaron la posición internacional del norte de Corea en el escenario de la ONU y dijo como sigue. El día 29, Yoon Byung-se, ministro de diplomacia surcoreano, desafió al norte de violar habitualmente la resolución de la ONU en la Asamblea General de esta y cacareó que deben analizar si tiene la calidad del país miembro de la ONU. Este sofisma es la expresión de su desesperación y derrotismo de no poder detener el fortalecimiento de las fuerzas nucleares del norte con ninguna sanción o presión. Además, es la confesión ante el mundo que se han fracasado por completo su sanción y aplastamiento al norte que han perseguido en compañía con su amo yanqui y testimonio en qué abismo y aprieto están puestos los traidores. Aunque desafían al norte diciendo sobre la violación de la resolución de la ONU y que él burla a esta, quienes pisotean flagrantemente la Carta de la ONU en realidad son Estados Unidos de América y sus seguidores como la horda de la renegada Park Geun-hye. Estos realizan cada año los ensayos de guerra nuclear de gran envergadura que apuntan al norte, introducen los medios de golpe nuclear estratégicos en la península coreana y sus contornos, y con ellos amenazan sin interrupción a Norcorea y crean el peligro de guerra nuclear. Por tanto, son criminales que desprecian abiertamente el principio fundamental de la Carta de la ONU acerca de asegurar la paz y estabilidad del mundo y burlan al organismo internacional. En ningún artículo de la Carta de la ONU o el derecho internacional está estipulado que cuestiona la prueba nuclear y el lanzamiento del misil balístico de un Estado soberano o los define como ilegales. Además, Norcorea nunca ha reconocido la resolución bandidesca contra el norte de Corea que fabricaron Estados Unidos de América y sus seguidores al abusar el nombre de la ONU. En cuanto a la blasfemia de Yoon Byung-se, acólito de la Casa Azul, que no conoce más que la diplomacia mendigante, hasta el seno de Surcorea se escuchan la censura y burla como estupidez picar con sus manos su ojo. Esto es muy lógico. Por muy desesperadamente actúen los renegados de Surcorea, nunca podrán detener lo que se incrementa día a día la posición estratégica del norte de Corea, que ostenta su poderío como potencia nuclear en el oriente.